Slinky Marinky Dinky Dink, Slinky Marinky Doo, Amplitudes. Slinky Marinky Dinky Dink. Este podcast, La Berenjena, es malo. Muy malo. Es malísimo. Por eso debes escucharlo, porque así podrás reírte de lo mediocre que es Álvaro Morala. Y gracias a ello, tu ego subirá como la espuma. Y mientras tanto, yo que soy pérfido y de lengua bífida, podré inculcarte a través de esta maldad todos mis mensajitos de sumisión. Y aquellos de vosotros que querréis difundir este mensaje, recordad que La Berenjena es el podcast más mediocre que habéis encontrado. Difundirlo a vuestros amigos, escribirlo en vuestros blogs si tenéis uno, colgad este mensaje en vuestra web. Y por hoy, eso es todo, amiguitos.